Bueno, les propongo recuperar la reunión anterior, es la misma tecnología, ¿no? Recuperamos un poquito y pateamos para adelante, así vamos construyendo este objeto tan complejo que es la teoría. La reunión anterior intentamos estabilizar una cierta conceptualización de ciencia, ¿se acuerdan que partimos de una crítica a lo formulada, a las formulaciones clásicas de ciencia, lo que tienen ahí como la ciencia heroica? Y vimos una cantidad de argumentos con los cuales se tornaba razonable pensar, básicamente, y acá va la estabilidad, no les estoy dando una definición, les estoy dando una estabilización conceptual. Entender la ciencia, por un lado, como un fenómeno sociológico. Sí, sociológico, pero al mismo tiempo es histórico. Es sociológico porque es el emergente y el producto, definitiva, de un determinado, de una determinada situación. Decimos, por situación, finalmente esas coordenadas de espacio temporal que situado precisamente ese concepto, en un concepto abstracto, sin un concepto concreto. Entonces, por un lado tenemos, si todo el mundo está de acuerdo, que la ciencia, tanto como entendemos aquí, o el dispositivo científico, es un fenómeno de carácter sociológico y de carácter histórico. El concepto de ciencia, sus finalidades, sus metas se van modificando históricamente, no hay un concepto universal, no debería haberlo. Este campo, digamos, que llamamos ciencia o conocimiento científico, recuerden que habíamos hablado de los tres niveles de conocimiento, el ordinario, el filosófico y el científico, se constituyó como campo autónomo, ¿cuándo? ¿A partir de cuándo? Del siglo XVII, ¿recuerdan? Esto es campo autónomo y interesante. Uno podría liberar la discusión de cuánto autónomo es el campo. ¿Se acuerdan? Bourdieu dice que para que un campo funcione como tal debe tener algún grado de autonomía. Es decir, poder manejarse por reglas propias, por normativas propias, con independencia de autoridades externas. Es el mismo campo. Que sea autónomo no quiere decir de ninguna manera que no reciba los influjos, que no reciba los estímulos positivos o negativos del contexto social en el cual ese campo está inserto, pero es autónomo en este caso respecto, ¿se acuerdan?, de las autoridades eclesiásticas, de las autoridades que están por afuera de ese campo social. Entonces, este fenómeno sociológico histórico se constituyó como tal a partir del siglo XVII, decíamos, a partir también de la superación del conocimiento ordinario y del conocimiento filosófico, por un lado. Y por el otro lado, gracias al fenómeno de la secularización, esto es como cuando se desprende, cuando se autonomiza, de las autoridades constituidas. ¿Sí? Entonces, si rectificamos toda la definición, tendríamos que finalmente el conocimiento científico es un fenómeno de corte sociológico, de corte histórico, que se constituye como campo autónomo a partir del siglo XVII, gracias digamos, por un lado, a la superación del conocimiento ordinario, del conocimiento filosófico, por el otro lado, gracias al otro proceso que es paralelo, que es el fenómeno de la secularización. Estamos de acuerdo con esta definición, que sigue siendo muy amplia, pero me parece que acota, digamos, los márgenes de abstracción. Si no definimos la ciencia, tenemos una abstracción ahistórica. Y lo que estamos defendiendo acá precisamente es el carácter situado de esta ciencia. Por otro lado, ¿cuál es la meta de la ciencia? ¿Cuál es el objetivo de este fenómeno? El objetivo de este fenómeno, tal como se configura, digo, a partir de Pirino, del siglo XVII, es tratar de explicar las maneras, los modos, las formas en las cuales las cosas o entidades se configuran en la realidad. Hablábamos de configuración la reunión pasada, la configuración como un sistema cambiante de relaciones. Entonces, ¿qué busca la ciencia? La ciencia no busca la verdad. Siempre decíamos, la ciencia busca la verdad. Nosotros no sabemos qué es verdadero o qué es falso hasta que se demuestra lo contrario. ¿Sí? Entonces, como la verdad es, digamos, también en sí misma un paradigma que hay que explicar, ¿se acuerdan que decíamos? Ya no se revela la verdad se construye. La verdad, a ver si me siguen acá. que hagamos una vueltita de tuerca más, la verdad no es una sustancia, sino que es un correlato. En la definición completa o el concepto completo sería, la verdad no es una sustancia predada, sino un correlato producido. ¿Qué quiere decir? En la versión clásica, la verdad era una sustancia que permanecía oculta y que el investigador revelaba. Corría el telón y aparecía, ¡tadá! De adentro de la torta aparecía la verdad. Bueno, esto ya no es así, a partir de toda la prédica relativista, la verdad deja de ser una sustancia. Hay tres cosas que cayeron como absolutos. Los tres absolutos que cayeron son la verdad, lo verdadero, lo bueno y lo bello. Que si se fijan son los tres valores de la antigüedad clásica. Lo verdadero necesariamente tiene que ser bueno y lo bueno es bello. Esto es la filosofía clásica. Digamos, a partir de los clivajes que mencionábamos en su momento, de la relatividad, de la incertidumbre, etcétera, etcétera, cayeron estos tres absolutos, dejaron de ser absolutos. Y pasaron a ser términos relativos, es verdad para quién, verdad cuándo, verdad dónde. Es decir, la verdad pierde su cuota de absolutismo y se transforma entonces en una categoría relativa. Es verdad para mí en este momento. Puede no serlo para otro en otro momento o en este mismo momento. ¿Sí? Entonces, lo que producen los científicos son correlatos de verdad. Es decir, a partir de evitar las falacias, lo que decíamos antes, ¿no? Ese pensamiento lógico, evitando las falacias, haciendo un razonamiento correcto, lo que se produce es un correlato de verdad. Se producen unas conclusiones que pueden ser verdaderas o verosímiles. Hoy se habla más que de verdad, de verosímiles, de verosimilitud, es decir, algo parecido a la verdad. Lo que busca ya el científico no es una verdad absoluta, sino lo que está buscando es un verosímil, es un verosímil. De verdad deriva verídico, ¿se acuerdan la definición de verdad? Que es un relato verídico, o sea, verdadero. Eso es lo que ya no corre más. Lo cual no quiere decir que los investigadores procuren ciertamente establecer verosímiles. La misma palabra les está indicando, es una, es lo más cercano a la verdad que se puede alcanzar sin tener la pretensión de ser lo verdadero, lo universal, lo que no recibe falsación alguna. ¿Comprenden el concepto entonces? De modo tal que lo que busca la ciencia, este fenómeno sociológico que se produce, es precisamente tratar de explicar la manera en la cual la realidad, los modos, las maneras, en plural, en la cual las entidades que forman parte del universo, cuando digo universo, el universo, recuerda, social y natural, las dos dimensiones, se configuran. Y decimos la vez pasada, que la configuración, chicos, no es más que un sistema de relaciones. ¿Cómo se adquiere una forma? ¿Cómo la realidad puede tomar cierta forma? A partir de que descubrimos las relaciones que vinculan los elementos. Uno podría decir, bueno, esta realidad está constituida por árboles, por el pasto, por las ramas, por la ventana. Bueno, ¿cómo se configura? La pregunta por la configuración es la pregunta por las relaciones que hacen que esto sea un paisaje. Un paisaje tiene vinculación, paisaje natural o paisaje social. Paisaje social lo llamamos sociología. ¿Qué es esto? Más que un sistema de relaciones. Lo que busca el científico, recuerden, no es solamente describir, es explicar, es interpretar, es transformar. Para hacer esto yo tengo que descubrir cómo están vinculados todos esos elementos, porque si no, ¿cómo aparecen? Como elementos aislados. Y si yo no descubro los vínculos que hay entre esos elementos, en verdad lo que estoy haciendo es describir, no estoy explicando. Y a este sistema de relaciones lo llamamos configuración. El producto de ese análisis, el producto de esa descripción, que intenta hacer una explicación, entonces, es lo que constituye finalmente la tarea científica. Una explicación de cómo funcionan esas entidades o esos elementos en la realidad. Que siempre es hipotético. otra, acaba la otra, la otra cualidad. ¿Por qué? Porque puede ser que dejen de funcionar de esa manera. ¿Eh? Siempre es una hipótesis, siempre es una especulación. Siempre, por eso, la teoría no es más que una hipótesis ampliada. Es una conjetura. Hasta que se demuestre lo contrario, las mareas funcionan con un mecanismo que tiene que ver con la luna o con lo que sea. Puede que las mareas el día de mañana dejen de funcionar de esa manera y hay que buscar otra explicación. ¿Se entiende? Siendo el objetivo entonces de la ciencia, como lo decía antes, tratar de interpretar cómo las entidades, o cómo las cosas, o cómo las personas dentro de este cosmos se configuran en la realidad, también tiene que, hay que explicar que esto funciona en un tiempo y en un lugar determinado. Lo que decía hace un momento, conocimiento situado. Hasta acá creo que habíamos dado vuelta, ¿no? Este sería el resumen más lerú de toda la reunión anterior. Más o menos todos estamos de acuerdo en eso. Vamos a ir un poquitito más adelante. Sabemos entonces qué es la ciencia y sabemos para qué es la ciencia. ¿Eh? Ahora vamos a ver cómo se expresa el conocimiento científico. ¿Cómo se expresa el conocimiento? Básicamente hay tres tipos de enunciados. Estos tres tipos de enunciados, yo se los voy a escribir acá y después lo vamos a caracterizar. Habría enunciados empíricos básicos. Este sería un primer tipo. Un segundo tipo sería el de las generalizaciones empíricas. Y el tercer tipo de enunciado serían enunciados teóricos. ¿Sí? Estos serían las formas en que se expresa el conocimiento científico o la ciencia, para abreviar. ¿Eh? Esto por ahora es todo teórico, teórico, teórico. Después lo vamos a ver en la práctica concreta. ¿Eh? Después lo vamos a materializar en un texto concreto, en un texto de historia. ¿Eh? ¿Dónde están los enunciados empíricos básicos? ¿Dónde están las generalizaciones empíricas? ¿Y dónde están los enunciados teóricos? ¿Qué se les ocurre que son los enunciados empíricos básicos? Su propio nombre lo está diciendo. Son casos, son datos concretos. ¿Eh? Se cayó la hoja del árbol. ¿Eh? El árbol que estaba en el campus de la Universidad de Luján, en marzo de 2007, a las 4:30 de la tarde, se cayó. Esto es un enunciado empírico básico. Obedece a un fenómeno de observación directa. ¿Eh? La Revolución Francesa se inició con la reunión de los Estados Generales. Es un enunciado empírico básico. Está presentando un caso, está presentando una evidencia empírica. En nuestro caso, la evidencia empírica se deriva de que una documentación. ¿Eh? En el caso de un científico natural, se deriva de una observación directa. Estos son como lo que se denomina la base empírica de la ciencia. Toda ciencia tiene como zócalo, creo que acá habíamos llegado, una base empírica. Sin los datos no hay ciencia posible. ¿Eh? Y esta masa caótica de datos, como va a decir Pereira en un texto que ustedes van a leer, constituye entonces, está constituida por estos enunciados empíricos básicos. ¿Sí? El segundo caso, ustedes en la ciencia pueden encontrar esto. ¿Eh? Si leen cualquier discurso científico, de tanto de la ciencia dura como de las ciencias sociales, van a encontrar este tipo de enunciados. Generalizaciones empíricas. Ya acá vamos a un grado mayor de abstracción. Ya no se trata de la casuística, ¿eh? Ya no se trata del dato. Se trata de una generalización, de una recurrencia. ¿Eh? Si acá, chicos, tenemos el dato o el caso, acá tenemos la recurrencia. ¿Sobre qué bases elabora una recurrencia? ¿Sobre qué bases elabora una generalización en su contingencia? Es sobre una base estadística. Recurre, es decir, se vuelve a producir. No digo con esto, después vamos a hablar de esto, ¿no? No digo que la historia se repita. Lo que digo es que hay fenómenos similares que permiten entonces hablar de recurrencia. ¿Las recurrencias cómo se expresan? Las recurrencias estadísticas, ¿por qué? Porque se dan la mayor parte de los casos de estas generalizaciones, de estas recurrencias, se suelen expresar para la ciencia dura en leyes. Qué sé yo, los eclipses, la gravitación universal, las mareas, son recurrencias estadísticas, sencillamente eso. Por eso se pueden predecir, por eso se pueden anticipar. En la ciencia dura se expresan en leyes, las leyes de la física, las leyes de la química, las leyes de la genética, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestras disciplinas, sabemos que nuestras disciplinas, la sociología, la historia, la economía, no apela a leyes, o por lo menos no debería hacerlo, apela a recurrencias empíricas. Pero los historiadores, esto los vamos a, es un ejercicio que vamos a hacer la mañana que viene, así que lo tenemos un rato, vemos cómo aparece esto en los libros de historia concretamente. Lo que hacen los cientistas sociales básicamente son los fenómenos de recurrencia. ¿Se acuerdan del año pasado cuando ustedes estudiaban, o en taller, no sé dónde, cuando ustedes estudiaban Simián? Simián, la sociología clásica, ha indagado en las recurrencias. Y cuando Simián quería hacer una ciencia social unificada, decía que el método debería ser ¿cuál? El método sociológico. ¿Cuál es el método sociológico? El método de las recurrencias. ¿Y la historia? ¿A dónde arrinconaba la historia? ¡Allá! O sea que para Simián, para Labrouze, para todos aquellos tipos que están en la base de los anales, los que finalmente diseñaron la ciencia social, la verdadera ciencia estaba acá, era la ciencia sociológica, la sociología, que aportaba esto, aportaba las regularidades, aportaba las recurrencias, y a la historia, era una especie de cenicienta de las ciencias sociales, aportaba lo primero, aportaba los datos empíricos básicos, aportaba los casos, para poder luego elaborar las recurrencias sobre la base de las regularidades. ¿Se comprende? ¿Ven que están viendo? El que sepa tal vez que vieron en primer año o en segundo año, pero lo están viendo desde otro lado, ¿cuál es la lógica formal de esa historiografía? Decíamos entonces que en ciencias sociales aparece esto generalmente, no desde el punto de vista de las leyes, sino desde el punto de vista de las regularidades. Lo que hacemos los cientistas sociales no es establecer leyes, sino establecer regularidades. Lo que determinadas condiciones de posibilidad hacen generalmente, cuando operan, que los resultados sean similares. A crisis económica suele haber movilización social. Supongo que esa sea la regularidad del día, que no tiene tenor de ley, porque no tiene cumplimiento necesario, pero sí es estadística. ¿Se comprende esto? Generalmente, los historiadores, los que menos a veces se manejan regularidades son los historiadores. Los historiadores suelen hacer generalizaciones empíricas introduciendo en sus discursos varias fórmulas. Una de las fórmulas es por consiguiente. Cuando ustedes lean por consiguiente, por lo tanto, consecuentemente, entonces, generalmente ahí el historiador está metiendo una generalización en su vida. Viene escribiendo, lo vamos a trabajar en un texto concreto sobre los levantamientos indígenas, estoy hablando de esto, de importante, pero los levantamientos indígenas en el siglo XVIII. Entonces hay un laburo bastante clásico sobre esto, que describe, el problema con las encomiendas, con los encomenderos, el tributo, ¿no? Pero un estudio de caso bastante concreto. Ahí parecería sencillamente enunciados básicos que aportan datos y aporté tanto, por ejemplo, Tupac Amaru, ¿eh? El levantamiento de Tupac Amaru en el 18. Parecería ser. Y por ahí el tipo se manda, el autor se manda con un fotonotante. Cuando introduce, por lo tanto, está mandando la generalización empírica, porque está resumiendo a partir de el caso que está estudiando, está tratando de hacer una generalización empírica. Por ejemplo, voy a decir una pavada, porque yo no sé de esta historia. Por lo tanto, el régimen de encomienda va a significar el primer factor que desencadenó las revueltas indígenas en el Alto Perú, etc. Ahí está como disfrazando la generalización empírica. Por eso hay que tener cuidado con estos términos, porque al introducir el por consiguiente, generalmente este chiste, la articulación se utiliza para ir a una cosa más amplia. Según lo que venimos viendo, esto marca el paso de la inducción a qué. Ustedes lo saben, la otra palabra. Sí, acá vamos del pensamiento inductivo a deductivo. ¿Eh? Acá estamos en el modelo hipotético deductivo. De un conjunto de casos, si yo armo un conjunto de casos, armo una casuística, llego a esto. Parece una parada, pero hay que formalizarlo, ¿eh? Puedo llegar a esto. Y en esto estoy operando, este tipo de generalizaciones empíricas opera sobre la base deductiva, ¿eh? Deductiva. Pero si ustedes quieren impugnar este tipo de cosas, vayan a la inducción, vayan a la casuística, ¿eh? ¿Te das cuenta cómo funciona? Hola, ¿cómo estás? Siempre dudo, si están dormidos se están aburridos. Bueno, vamos al tercer caso, hasta acá se comprende, más o menos dos. El tercer caso es el de los enunciados teóricos, que sería el mayor grado de abstracción que ya formula una ciencia. ¿Eh? Es decir, el caso de los enunciados teóricos, estamos en presencia ya directamente de la formalización del modelo. El modelo es esta hipótesis acerca de cómo funcionan las cosas en la realidad. ¿Eh? Ahí ya completan, digamos, la construcción. ¿Eh? Ya de enunciados singulares se pasan a enunciados generales y cuando tengo el enunciado general, armo el modelo. Largo la hipótesis acerca de cómo funciona. ¿Sí? En estos modelos, entonces estos modelos que en principio vamos a llamar a los enunciados, en principio los vamos a llamar modelos, después los vamos a ampliar, por lo que venimos diciendo, tienen como dos cosas, ¿no? Tienen dos componentes, es como el oxipol de dos componentes. Por un lado tienen una base empírica que se basa en esto. Digamos, que se funda en eso, en los enunciados empíricos básicos. Y por el otro lado, contienen variables. Las variables son, chicos, sistemas de relaciones. A ver. El conocimiento, la base empírica es observable. Si yo soy un biólogo, estoy mirando, qué sé yo, el paramecio, ¿eh? Esto es observable. Para nosotros los historiadores, que no podemos observar en un microscopio, no podemos observar un fenómeno histórico, pues el conocimiento es indirecto, a través de las fuentes. Pero la operación es la misma, directa o indirecta, hay una verificación empírica. Las variables, a diferencia de la base empírica, no es observable de forma directa. ¿Eh? A las variables, usted, por ejemplo, una variable son las relaciones sociales de producción. Una variable es un modo de producción. La variable reúne en sí misma un sistema de relaciones, ¿eh? Que es precisamente lo que decíamos hace un momento, la conjetura acerca de cómo funcionan las cosas. ¿Se acuerdan lo que decíamos en la reunión anterior? Si yo tengo como base empírica A, B, C, tengo tres datos o tres casos. yo configuro mi explicación poniendo en relación A y B. Viene otro y hace A o C. Viene otro y hace B y C. Voy a tener explicaciones distintas, configuraciones distintas y por consiguiente explicaciones distintas. A lo mejor complementarias, pero distintas. Bueno, estas variables expresan las relaciones. No son observables de modo directo. Ustedes no ven un modo de producción caminando por la calle. Ustedes, alguien, Carlos Marcos, que fuese, me doy el caso porque es el más conocido, pero vinculó al menos dos elementos que le aportaba la base empírica. Vinculó el trabajo y vinculó la masa social que desarrolla ese trabajo. Inventó las relaciones sociales de producción. Los hombres no producen aislados, sino que se vinculan para la producción. El trabajo socializa. Entonces, de vincular el trabajo, uno de esos indicadores, el trabajo es un indicador. La variable siempre surge de la relación entre dos indicadores. Como su nombre lo indica, el indicador indica, pero la variable muta. ¿Por qué? Porque la relación es mutable. Si yo relaciono trabajo con la sociedad, esta relación cambia, es una variable. Lo importante en la variable es que hay una puesta en relación de dos indicadores al menos. Y que por consiguiente yo no lo veo directamente, sino que lo construyo, lo configuro. ¿Te das cuenta cómo viene abrochado? ¿Te das cuenta cómo viene todo abrochado? ¿Se miran las caras? Yo voy a poner un espejo acá atrás y se ven las caras. Vamos despacito, no se preocupe, porque si no se entiende esto, ¿qué decimos que es la teoría? ¿Cómo explicamos el materialismo histórico? ¿Qué? Vamos a cacarear la de siempre, la lucha de clase, las relaciones sociales de producción, No, esto es hueco, si no encuentran, si no ven al hueso, y el hueso es este que estamos intentando describir. Lo mismo en los textos de los historiadores, Si no vamos hasta acá, hasta el fondo, parece que... Fíjense todo lo que está involucrado en la teoría. Entonces, repito, los enunciados teóricos se expresan finalmente en modelos. Uno podría decir, la teoría en una de sus acepciones es un modelo. Es un modelo de la realidad, es una especulación acerca de cómo funciona la realidad. Tiene una base empírica y está compuesta por estas variables, estos sistemas de relaciones que son cambiantes, con un agregado, vamos sumándole cada vez una complicación más, que dijimos la vez pasada y que ustedes lo van a leer en uno de los textos. La enorme diferencia con las ciencias sociales, con el otro tipo de ciencias, es que se trata de un sistema abierto. Lo social constituye un sistema abierto, con lo cual siempre la cantidad de variables es cada vez mayor, o sea, la cantidad de variables no es acotada, la cantidad de variables es prácticamente discreta. Cuando se dice variable discreta quiere decir que se pueden multiplicar. Por consiguiente, dar cuenta de los fenómenos sociales es más complicado porque las variables tienden a incrementarse en el análisis. ¿Se entiende? Hasta ahora va. Ya nos estamos acercando un poquitito a lo que es la teoría. Ya estamos hablando de enunciados teóricos. Los enunciados teóricos generalmente no se identifican. Si quieren un ejemplo, yo les di un ejemplo de las ciencias sociales, un modo de producción, relaciones sociales de producción, la estructura, cuando uno habla, la estructura social. ¿Ustedes ven la estructura ahí? La estructura es un fenómeno de construcción. Alguien construyó una estructura para dar cuenta de algún tipo de fenómeno que se da en la realidad, pero la estructura no va caminando, es suyo y yo la estoy mirando. Les cuento un chiste, así aflojamos un poquitito esta cosa. Yo una vez puse, en lugar de poner estos ejemplos, puse el fenómeno del inconsciente. Cuando Freud elabora su teoría, la teoría psicoanalítica, digamos, la variable fundamental era el inconsciente. Entonces, sobre el mal fino de decir, por no pensar, siempre me pasa lo mismo, digo, bueno, el inconsciente no es observable de modo directo. Ellos no ven un inconsciente caminando por la calle. Entonces me murieron de risa, así que entonces me dice, ¿vos no viste ningún inconsciente? Yo me lo cuento. Pero bueno, la idea sería, si lo llevan a otra, si lo llevan a otra disciplina, a otra ciencia, a la ciencia psicoanalítica, el inconsciente finalmente terminaría siendo esa zona teórica no verificable en la realidad y que tiene que ver con establecer un conjunto de relaciones, prácticamente. Seguimos, le damos otra vuelta más. Esta base empírica, que hasta acá vamos, esta base empírica para el científico, para el cientista social o para el cientista natural, se expresa en una unidad de análisis. Uno podría decir, finalmente, el objeto más pequeño de la ciencia remite a una unidad de análisis, que como su nombre lo indica, es el objeto, finalmente, lo que antiguamente se denominaba el objeto. ¿Se acuerdan que decíamos, en la vieja definición de ciencia, decíamos, es ciencia el conocimiento que tiene un objeto propio, un objeto cognoscible y un sujeto cognoscente? Claro, definición chota si la sabe, pero bueno, objeto cognoscible y sujeto cognoscente, estableciendo solamente el conocimiento entre dos entidades. Hoy sabemos que por lo menos es un trípode. Hay alguien que conoce, alguien que es conocido y un contexto en el cual se produce esto. Esto es la epistemología finalmente, ¿no? Pero hoy, digamos, desobjetivamos completamente y decimos que, en definitiva, la partícula, la molécula, el átomo, digamos, el átomo del conocimiento científico, lo no reductible en el conocimiento científico es la unidad de análisis. La unidad de análisis sería la vieja, en el viejo vocabulario científico, el objeto de estudio. ¿Qué sé yo? Digo, mi unidad de análisis, le doy este ejemplo, porque es el ejemplo que van a leer en la literatura, cuando lean a Mora y Arauco, la unidad de análisis es la Grecia clásica, las relaciones sociales de producción en la Grecia clásica. Esta es la unidad de análisis. Acá está circunscrito mi base empírica. Entonces yo voy a apuntar datos para constituir la base empírica de mi investigación en torno a esta unidad de análisis que está situada en la Grecia clásica y en este aspecto, las relaciones sociales de producción. Entonces, todos los proyectos de investigación, chicos, en todos los proyectos de investigación van a tener, por un lado, una unidad de análisis. No hay teoría que no contemple unidad de análisis. Para Marx, ¿cuál era su unidad de análisis? El capitalismo. Todo el marxismo está contenido en el afán de explicar el capitalismo. Todo lo demás viene por añadidura. Si había un núcleo fóbico obsesivo en Marx, era ¿cuál? Explicar el capitalismo. Todo el resto, la lucha de clases, el feudalismo, las relaciones serviles, todo lo demás viene a cuento de tratar de explicar esta unidad de análisis. Si ustedes me preguntan cuál es la unidad de análisis en el estructuralismo, por lo menos en el estructuralismo clásico, se encontró el código de los códigos. Esto es, los códigos, es un problema de códigos. Lo veremos cuando lleguemos a ver estructuralismo. ¿Se entiende? Entonces, retomo todo de nuevo. La ciencia necesariamente tiene que estar constituida por unidad de análisis, no puede faltar una unidad de análisis que expresa una base empírica y un sistema de variables. Estas variables se expresan en conceptos. ¿Qué son relaciones sociales de producción? Dijimos que es una configuración de relaciones que se expresa en un concepto, relaciones sociales de producción. Modo de producción esclavista. La teoría del inconsciente. Siempre llevan un concepto. ¿Saben por qué insisto en esto? Porque actualmente, los sectores más progresistas, intelectualmente hablando, ya no hablan más de marco teórico. Hablan de marco conceptual. Yo no sé si ustedes escucharon la expresión, pero bueno, la vieja ciencia habla todavía de marco teórico, que a mí me parece un disparate. es un disparate, particularmente para nuestras disciplinas. Esta idea de marco conceptual es bastante más flexible, porque cuando les preguntan por marco conceptual, les están preguntando por marco teórico. Fíjense que deriva directamente del modelo teórico, de la zona teórica que necesita toda investigación. Ahora, es bastante más flexible, porque yo puedo utilizar diversos marcos conceptuales. Puedo utilizar modo de producción como marco conceptual y también puedo utilizar, qué sé yo, algún otro marco conceptual, combinarlo con otro marco conceptual. ¿Cuál es la diferencia? Cuando ustedes dicen el marco teórico es rígido. Es decir, yo hago una investigación. Digo, mi marco teórico será el derivado del materialismo histórico, perfectamente factible. El marco, en cambio, si yo lo enuncio por marco conceptual en lugar de marco teórico, el marco conceptual me permite combinar varios marcos teóricos, porque yo estoy tomando conceptos derivados de distintos modelos. ¿Se entiende? Entonces, muchas formas de proyectos ya nos preguntan por el marco teórico. A mí me parece que es ventajoso. Ustedes dirán, bueno, es ecléctico. Sí, bueno, es ecléctico, pero el marco conceptual también me da la posibilidad de elegir conceptos pertenecientes todos a un mismo marco teórico. Pero también me da la posibilidad inversa de combinar marcos teóricos de conceptos de distintos marcos teóricos. ¿Se entiende? Es decir, si uno quiere respetar la ortodoxia, es ortodoxo a muerte. Pero en la cuestión conceptual me permite tener un poco más de amplitud, ¿se entiende? Ustedes leyeron el año pasado a lo mejor a Giovanni Levi, el libro Historia, el del mercado de tierras y todo eso. Hay una combinación de marcos conceptuales, francamente, bien interesante, que no obedecen a ninguna ortodoxia, por más que su autor sea marxista. Están como tomando insumos pertenecientes a distintas formulaciones modélicas. ¿Sí? Volvemos, no se preocupen que acá siempre volvemos, como Evita. Pero es importante que vayan, digamos, captando estas cosas para ahora sí desembarcar en el concepto de teoría, que está íntimamente asociado con el funcionamiento del conocimiento científico. Vamos a cerrar. Fíjense que nosotros estamos poniendo en relación acá distintos elementos. Estamos siempre girando sobre una misma cantidad de elementos y los estamos viendo de modo distinto. Ustedes van a leer el texto de Bunge. Ahora me voy a referir en algunos aspectos al texto de Bunge. Si alguien lo quiere comentar, pero... aplauso, medalla y beso. Y retrato ahí. Bunge dice algo que me parece que me va a quedar, qué sé yo, si no lo inventé, no importa. ¿Alguno de los autores que ustedes tienen para leer, o no, pero alguien lo dijo, expresa la siguiente, Armando, recién te hiciste, Armando. Ahora te voy a preguntar si fuiste vos el culpable. Me parece una frase que sintetiza buena parte de lo que estamos diciendo. A ver, escuchen con atención. El concepto es que las cosas sean distintas. Cuando digo cosas, digo entidades y digo personas. Recuerden que estamos hablando en general de la ciencia social o natural. Que las cosas, las entidades, las personas, sean distintas en la realidad, hace necesaria la ciencia. Que las cosas sean parecidas hace posible la ciencia. A ver, deconstruimos la oración que me parece que sintetiza bastante lo que venimos diciendo. Que las cosas sean distintas en la realidad hace necesaria la ciencia. ¿Por qué la ciencia es necesaria? Porque yo veo comportamientos distintos. Veo comportamientos distintos desde el punto de vista social. Qué sé yo, la burguesía es burguesía, pero alguna es burguesía usuraria, otra es burguesía productiva, otra es burguesía rentística, otra, digamos. Entonces, cuando las cosas funcionan de modo distinto, un tipo se tiene que plantear y decir, caray, yo tengo que explicar esto. O cuando los comportamientos también en el mundo natural son distintos, fíjense ahora todo este tema del clima, ¿no? La cumbre esta que hay entre estos inútiles que no van a hacer nada porque siguen contaminando todo. Pero bueno, cuando las cosas dejan de funcionar, está dejando de funcionar el planeta, está dejando de funcionar el clima, miren lo que es esto. Eso es el motivo para la preocupación científica. Digo, tiene que haber científicos que nos expliquen si es el efecto invernadero, si es la corriente del Niño, si es qué cosa es que las cosas se están dejando de funcionar, que los inviernos son veranos, que hace 30 grados cuando tiene que nevar, que llueve 1000 milímetros en una zona donde tradicionalmente tenía que llover 100 milímetros. Es decir, que las cosas sean distintas a como deberían funcionar es lo que hace necesaria la ciencia. ¿Eh? Ahora, si todo funcionara permanentemente distinto, la ciencia tampoco sería posible, porque la ciencia se funda en la verificación de recurrencias. Se entiende entonces la duplicidad que tiene la ciencia. La ciencia no tendría que explicar entonces por qué las cosas funcionan distinto y por qué las cosas funcionan de modo similar. Repito la frase, que las cosas funcionen distinto en la realidad hace necesaria la ciencia, hace necesaria la explicación. Pero que las cosas funcionen de modo parecido hace posible la ciencia. Porque si, insisto, si todo funcionara permanentemente distinto, ¿habría ciencia? No, tendríamos solamente casos. Casos, y en ningún momento seríamos capaces de sistematizar esa investigación, no tendría sentido, sería pura contingencia. Después vamos a hablar precisamente esto, de la contingencia que pasa en la historia. ¿Qué tenemos en la historia? ¿Casos? ¿O tenemos posibilidad de recurrencia, tenemos posibilidad de encontrar parecidos? Y por consiguiente poder sistematizar. ¿Entienden, chicos? Porque estamos aprendiendo. Esta verificación, que las cosas funcionan distinto, que las cosas funcionan parecido, y en un caso es necesaria la ciencia y en otro caso es posible la ciencia, me parece que se vincula estrechamente con ese texto de Bunge, que ustedes tienen para leer, que verdaderamente, bueno, será un poco trabajoso, pero me parece que tiene una deriva, que tiene una moraleja que es muy válida. No tengo que usar la palabra moralista porque siempre me hacen la rima. No sé si conocen la rima, pero bueno. Puge está diciendo, si toda ciencia, todo dispositivo científico, están sometidas permanentemente al mismo tipo de operatoria, ¿a título de qué nosotros vamos a disolver aquello que, ¿se acuerdan que en la reunión anterior decíamos que era una unidad? La unidad de lo que hoy llamamos ciencias de la naturaleza y ciencias sociales. ¿Se acuerdan que la antigüedad clásica esto estaba unido? Dimos el caso de Pitágoras, dimos el caso de Aristóteles. El positivismo lo separó. Y estas formulaciones tienden de nuevo a juntarlos. ¿Por qué? Porque ni las ciencias duras son tan exactas como pensábamos que eran, ni las ciencias sociales son tan amorfas y tan gelatinosas como pensaba que eran. Porque además, por ser ciencias fácticas, todas estudian hecho, lo citamos en la reunión anterior, eso lo tienen todos. Y eso también lo tienen todos, todas ellas. Pero depende, dice Muche, de la agenda que tengan las comunidades científicas, poner como sus prioridades la ciencia, explicar lo parecido o explicar lo no parecido. A ver, traduzco. Hay comunidades científicas, la vez pasada hablábamos de externalismo, internalismo, y hablamos que toda comunidad científica también está situada en el espacio de la ciencia. Bueno, lo que está diciendo el tipo es, depende de los paradigmas dominantes, si quieren ponerlo en una fórmula breve, depende del paradigma dominante que se coloque como finalidad de la ciencia estudiar lo único y lo irrepetible. Esta es la historia clásica, esta es la física clásica, o estudiar las recurrencias. Esto sería, por ejemplo, la renovación que ustedes vieron el año pasado. La estación estructural, ¿se acuerdan de Aróstegui? La estación estructural de las ciencias sociales. ¿Estudiaba qué? Estudiaba esto. decíamos que para Brodel, por ejemplo, esto era despreciable, era un mal necesario, y ponía énfasis acá, ponía mucho énfasis acá, en estas recurrencias, en estas continuidades, en estas generalizaciones sentidas. ¿Se entiende? Entonces, es una atribución que se toma históricamente cierta comunidad científica, decir, porque también para la ciencia dura, un fenómeno físico es único e irrepetible. Ustedes, algunos de ustedes la vez pasada argumentaba con mucha razón que por más que haya, digamos, posibilidad de repetir los fenómenos en laboratorio, nunca son idénticos, las condiciones nunca son idénticas. Y en ese sentido, cada fenómeno puede tomarse como único e irrepetible también. Lo mismo que en la historia, ¿sí? Tomarse como un hecho, como definíamos la vez pasada, el factum, el hecho, ¿sí? De modo tal que ese texto, que a mí me parece interesante para discutir, como para hacer funcionar la mollera, ¿no? ¿En cuál estamos? Si decimos que la historia, vamos directamente a nuestra disciplina, estudia lo único e irrepetible, estamos en el paradigma de las humanidades. Las humanidades estudian esto, precisamente, el hombre. El hombre en su individualidad, en su unicidad, el hombre en su no repetibilidad. En cambio, si decimos, bueno, la historia puede formalizarse a partir del estudio de las regularidades, de las recurrencias, tiene algún grado de generalización, estamos pensando la historia como ciencia social. Por eso nos meten en el bolsón, para mí mal, pero bueno, nos meten en el bolsón de qué. En el bolsón de la economía, en el bolsón de la sociología, en el bolsón de la antropología, en el bolsón de estas disciplinas que, bueno, que combinan estudios de casos con generalizaciones empíricas. Ahí estamos, en la historia como ciencia social. Si no estamos en el otro escenario, en la historia como humanidad. Y en este punto sería más apropiado pensarla como pariente de las letras, de la filosofía, es decir, de estas otras disciplinas que no tienen absolutamente nada que ver con la ciencia formalizada así como la estamos definiendo. ¿Se entiende entonces los protocolos que están haciendo? Cuando lean el texto de Bunge, piensen en estas cosas. Por mucho tiempo se pensó que, a partir del positivismo, claramente del siglo XIX, que existían las ciencias del espíritu, eso creo que ya lo sentiste, que estas eran ciencias ideográficas. Ideográficas quiere decir incapacitadas para construir leyes. Estudiaban hechos únicos y irrepetibles. O ciencias, ¿se acuerdan de la palabra? No, para cuál es clave. Lo reventan a cualquiera. Nomotéticas. Es decir, que construían leyes. Este fue un debate bien interesante que se libró a fines del 19 en lo que se llamó la Escuela de Baden, los que sostenían una y otra cosa. Un debate bien interesante donde se dieron argumentos para uno y otro lado, pero que bueno, en términos generales se sostuvo la tesitura de que se trataba de dos conjuntos de ciencia completamente distintos. A una se la llamó particularizante, que eran las ciencias del espíritu, las ciencias humanas, y a otra se la llamó ciencias generalizantes, que eran lo que hoy llamaríamos las ciencias sociales más las ciencias duras, ¿sí? Pero bueno, podrían pensar en eso. Ustedes tendrían que en algún momento de su formación profesional definirse a propósito de cómo pensamos nuestra disciplina, de qué se ocupa nuestra disciplina. Ciertamente está siempre posible la tercera vía. Los hijos de la posmodernidad eligen la tercera vía y dice, bueno, un poco de cada cosa. Yo creo que el año pasado les contaba que hay como sociólogos e historiadores que tratan de combinar ambas dimensiones del mismo fenómeno. Es decir, no se trata de perspectivas opuestas, para mí son perspectivas complementarias. Un mismo fenómeno uno lo podría pensar como único e irrepetible, pero también como formando parte de un sistema de recurrencias más amplio. Eso hacen algunos sociólogos, como por ejemplo, no sé, si hay nociones de sociología, esas materias, esas materias que habría que repensar, no porque lo dicta, sino para hacerlas útiles a los historiadores. No sé si estudiaron, por ejemplo, la sociología de Escopol. Estela Escopol es una socióloga, es una socióloga muy criticada por algunos, muy considerada por otros, considerada positivamente por otras, que trató de combinar estas dos perspectivas que les decía. Es decir, la perspectiva de lo único irrepetible con las perspectivas de la recurrencia. Elaborando, por tanto, una teoría de alcance intermedio. Yo les dije, bueno, no está ahora el monstruito, no está Matías, pero bueno, yo les dije que hoy lo que se tiende a elaborar no son teorías altamente formalizadas, sino teorías de alcance intermedio, ya lo vamos a ver. Teorías de alcance más restringido que valen para algunos casos. La vida estudió tres revoluciones: la revolución francesa, la revolución bolche, la revolución comunista y rusa, perdón, y la revolución, la revolución cultural china. Entonces, ¿qué hizo? Las estudió a cada una en su singularidad, en lo que tenía de distinto, en lo que tenía precisamente de idiosincrático, es decir, de propio. Y después las estudió lo que tenían en común. Entonces, descubrió ciertamente que la revolución cultural, prácticamente el único lugar del planeta donde se había podría haber producido, es en la China, por las características peculiares de carácter cultural que tiene un país o una cultura o una etnia de esa naturaleza, ¿sí? Entonces descubrió precisamente lo que tenían de distintos, lo que tenían de fenómenos que no se parecían. Ciertamente la revolución cultural partía de supuestos bastante distintos de la revolución francesa. La revolución francesa empieza siendo una revolución burguesa, fue una revolución burguesa. No lo fue así la revolución cultural china, ni mucho menos la revolución rusa. Entonces, lo que hace esta socióloga es estudiar lo que no se parecen, las diferencias. Con lo cual está tomando cada uno de los fenómenos sociales como que, chicos, como único de repetirle. Pero después estudia lo que tienen de parecido, lo que tienen en común, la recurrencia. Para poder hablar de revolución, dice ella, tiene que haber un fenómeno que se sostenga en el tiempo con cierta sistematicidad, que se divida generalmente en una tendencia moderada y una tendencia radicalizada, que la tendencia radicalizada se impone porque se necesita concentración del poder, y ahí se fijan desde Robespierre a Mao Zedong a Lenin. ¿Se entiende? Entonces, no son perspectivas por mucho tiempo, los científicos sociales han pensado, digamos, como versiones contrastadas o versiones antagónicas entre sí, elegir una u otra. Hoy tenemos la posibilidad, a partir de, bueno, del comparatismo, de estas cosas, como el comparatismo y esas cuestiones, de encontrar una estrategia que nos permita como revisar las dos agendas, la peculiaridad y la generalidad. ¿Qué? Y termino con esta conclusión, no serían más que aspectos de un mismo fenómeno. Es decir, serían constituyentes de ese fenómeno. Serían además configuraciones que el historiador está dando a un conjunto de fenómenos. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Está bueno, ¿no? Bueno, entonces, con esta, acá lo que tienen metido, digamos, con esta lectura, lo que me estoy bajando, con estas configuraciones, me estoy bajando el primer bloque de lecturas que ustedes en algún momento deberían hacer. Estoy viendo lo de Bunge, estoy viendo exactamente, lo de Topolsky, yo se los presento de una forma muy suyera. Debería estar, no, bueno, es la clase 1. Estamos hablando entre la 1 y la 2. Clase 1 y 2, que la 2 es a Schuster, Federico Schuster, que es uno de los autores que habla. Exactamente, la clase 3 va a ser la de Pereira y Mora y Arauco, que la tendremos en 15 días que hay paro. Sería la 1 y la 2. Los estoy orientando a lo que pasa. Chicos, que cuando ustedes vayan a los textos, no los van a encontrar. La 1 está aprendizaje, eso, lo de la ciencia. Ustedes no lo van a encontrar. ¿Cómo está el programa? Sí. En la 1, en el bloque 1 debería estar el programa. Yo me disculpo porque todo esto, después de ocuparme mucho tiempo, se lo delegué a Patricia, porque para algo es el trabajo práctico, no sé yo. El trabajo práctico se tendría que preocupar de esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que estuvieron violas, estuvo viola Patricia y Ana Lía, que trabaja en historiografía, tratando de hacerlo mejor, de organizarlo por semana, ¿no? Pero bueno, evidentemente el creativismo. Mi agrafismo es más fuerte que la organización, ¿no?, de las chicas. Entonces, vamos a ir, vamos por la 1 y por la 2. Cuando ustedes lean los textos, chicos, no van a encontrar esto que estamos hablando acá. Esto es un conjunto a propósito de los textos, porque si yo les repetiría los textos, yo estoy sobrando directamente, quédense en su casa. No, Amelia, Adelina, en su casa leyendo para que yo estoy acá. Acá estamos como tratando de poner en relación estos textos y a ver cómo podemos ir armando la... Yo creo que ahora sí estamos en condiciones de poder explicar qué es la teoría. Hemos dado todo este gran derrotero para aterrizar finalmente. Y van a dar cuenta, se van a dar cuenta que en definitiva no es tan distinto de lo que venimos hablando. Nosotros acá dimos una primera explicación. La teoría es un modelo, finalmente. Es una hipótesis. Es una conjetura acerca de cómo funciona, en el caso de la teoría de la historia, cómo funciona la sociedad. ¿Qué características son consustanciales de la teoría? Las características de la teoría, ciertamente, son similares a las que atribuimos, a las que adjudicamos a la ciencia. Primero, carácter construido o configuracional. Casi se los estoy dictando, es horrible, ¿no? Pero bueno, esto sí que me parece que es algo, digamos, una conclusión casi personal, les diría, que ustedes la pueden fantasionar todas las veces que quieran, ¿eh? Esto es producto de mis lecturas, ¿eh? Ustedes saben que en el siglo XIX había un género que después se perdió, lamentablemente, que lo practicaban estos viejos atorrantes, Mitre y compañía. Y se llamaba, el primero que lo practicó fue Lord Byron, un romántico, ¿eh? Y no es casual. Todos los tipos leían, se la pasaban leyendo, ¿eh? Yo entendí, cada vez que se me corta la luz en mi casa, yo entiendo por qué en épocas pretéritas la gente era tan lectora y por qué se podía leer, porque claro, no tenés televisión, no tenés video, no tenés nada, y bueno, leamos. Entonces, desde Lord Byron creó un género que utilizaron los románticos argentinos, los románticos tardíos, que se llamaba producto de mis lecturas. Entonces los tipos leían, y se tragaban, y después condensaban esas lecturas en un escrito que vendría a ser una especie de ensayo. Yo creo que lo más parecido al producto de mis lecturas son ensayos. Pero lo que les voy a decir a continuación es esto, con toda la carga de romanticismo que tiene y con toda la carga también ensayística que tiene. Acabo de haber leído estas cosas inconexas, mi conclusión es esta, ¿no? Es decir, que este modelo, esta conjetura ampliada que es la teoría, en primer lugar tiene un carácter construido configuracional. En la medida en que finalmente el hecho social es un conjunto de relaciones, lo que venimos repitiendo, ¿no? Algún día lo voy a escribir, estoy escribiendo un manual de teoría de la historia, ¿qué les parece? Después lo vendo y los obligo a ustedes a comprar el libro, no, los apunte para que Rubén morfe, y lo morfo yo. Ustedes saben que hay profesores así. No, no digo acá, ¿eh? Ayer en la UMA dije que era un libro de 40, sí, señor. El profesor Pérez. No solamente, Rafael, que es muy inteligente, te compras un libro que cuesta 100 más. Bueno, no voy a dar nombres porque hay personas bien, más problemas de los que tengo casi es imposible. Pero bueno, no, yo voy a escribir un libro de teoría y ustedes lo van a tener que comprar, si no, no aprueban la materia. Me dejo de romantiquear acá con el producto de mi lectura. No, pensamos alguna vez con algunos colegas hacer un libro de teoría, pero bueno, nunca quedará para algún otro momento. Decíamos entonces que ¿por qué tiene un carácter construido? Tiene un carácter construido por la razón esa de que finalmente el historiador nunca puede operar sobre la totalidad de los casos o la totalidad de su base empírica. Lo que tiene son algunos datos. Sabemos que por una limitación de corte gnoseológico no tenemos todos los datos ni tenemos todos los casos. Operamos entonces sobre una base discreta de datos y de información. Y en función de eso es que establecemos un sistema de relaciones que nos parece significativo, nos parece significativo. Eso es construir, eso es configurar, decíamos. En ese sentido, el objetivo de esta configuración o de esta construcción es la intelección de los fenómenos. Es decir, como producto de ese sistema de relaciones yo debería poder entender algo, no solamente describirlo, sino entenderlo. Lo vuelvo a repetir por mi millonésima vez. El segundo carácter, esto lleva entonces la deriva, la conclusión, la moraleja, digo, ¿cuál es? La teoría en plural, lo que decíamos la vez pasada, no hablar de teoría en singular, sino de teoría. ¿Por qué? Porque podría haber múltiples construcciones, múltiples interpretaciones, múltiples configuraciones y por consiguiente estaríamos en presencia de teorías distintas, la teoría en plural. El segundo carácter de la teoría, el carácter, decíamos, situado. Acá ya no voy a explicar más porque ya están podridos de escuchar la misma cosa. Este carácter situado, espacio temporal, del cual emerge una teoría, nos explica las características de esa teoría. Nosotros podemos entender perfectamente por qué el materialismo histórico surgió en la época que surgió. ¿Y por qué dejó de tener cierta potencialidad ficticiva en la época que dejó de tenerla? Cuando se habla de la crisis, del reflujo de los paradigmas, de la caída del muro, de la posmodernidad, encontramos que ya ese paradigma teórico que fue pensado con un carácter situado dejó de dar explicación a fenómenos. ¿Por qué? Porque la situación cambió. Entonces ya era insuficiente para explicar una realidad lo suficientemente alterada. Pero además tiene esto también, el carácter situado de la teoría también tiene una derivación. Cada una de las características tiene una derivación. Y si el carácter anterior, configuracional, nos lleva a afirmar que puede haber varias teorías sobre un mismo fenómeno social, el carácter situado tiene por conclusión que no hay validez universal de ninguna teoría. Nos lleva a cuestionar el carácter universal, la validez universal, para todos los tiempos y para todos los espacios. Si Marx estaba viendo proletarios en Manchester, nunca vio un indio, cuya lógica era el sistema de reciprocidad. Y para ustedes habrán escuchado hablar de la reciprocidad, la lógica del mundo andino, no es la lógica del capitalismo que estaba viendo Marx en 1830, era la reciprocidad. La reciprocidad tiene una lógica distinta de la acumulación capitalista. Entonces, ¿podemos a force una validez universal, dotar a la teoría de una validez universal? ¿Se está dando cuenta? Con eso no estoy ni criticando al materialismo histórico como teoría explicativa, estoy diciendo sencillamente y poniendo a resguardo la universalidad para todo el mundo y para todas las épocas de una teoría, atendiendo ese carácter situado que les decía. Cuando Mariátegui, ustedes van a estudiar a Mariátegui aquí, cuando veamos marxismo latinoamericano, describe que es muy tributario, ciertamente, de Lenin, es muy tributario de Toril, es muy tributario de los teóricos del materialismo histórico, ¿no? Sin embargo, tiene que analizar la realidad peruana, tiene que tener en cuenta esto, tiene que tener en cuenta esto. Y él lo consigna en los 7 estudios sobre la realidad peruana, que es uno de los textos de indagación más interesantes que yo he leído, en donde está tratando de combinar la teoría clásica del materialismo histórico, la línea marxista-leninista, no estalinista, sino leninista, con una realidad muy ajena al contexto en el cual el marxismo-leninismo fue enunciado. tercer carácter de la teoría, el carácter conjetural. ¿Eh? La teoría, chicos, en definitiva, es una hipótesis ampliada. Es una conjetura, es una especulación fundada acerca de cómo funcionan las cosas. Ese carácter conjetural, sin embargo, no es antojadizo. Ese carácter conjetural, ¿en qué se fundamenta? Se fundamenta básicamente en estas dos, en estos dos tipos de enunciados que forman parte de la teoría. Es decir, porque la conjetura no es, ay, mira, me parece, intuyo, creo. Se basa en datos empíricos, en generalizaciones, en enunciados empíricos singulares o básicos, y en generalizaciones empíricas. Entonces es una conjetura fundada, pero conjetura al fin. La teoría, como vamos a ver luego, no pierde validez porque sea refutado. ¿Eh? Si yo encontraría un enunciado, un caso que no se corresponde con el enunciado de la teoría, eso no impugna la teoría, eso modifica la teoría, debería modificarla, no impugnarla en su capacidad de explicación. Esto, además, se vincula con algo que vamos a leer en particular, con un texto que van a leer en particular, porque me parece fundamental. Cuando yo digo carácter conjetural, no le estoy dando dogmatismo. No es dogmática, la teoría no es dogmática. Los malos marxistas quieren hacer del marxismo un dogma. Entonces que vayan a enseñar teoría país, como decíamos la vez pasada. Si sos un dogmático, enseñar teología en París. No te dediques a hacer ciencias sociales. ¿Por qué? Porque el dogmatismo es una cuestión de fe, crees o no crees, se acabó, el dogma no se discute. Y me parece que por esta vía no avanzamos nada, ciertamente. Como conclusión de esto, lo que marca la teoría, más que un dogma, más que una verdad revelada y necesaria, es un efecto tendencial. A ver, cabecita, registren este concepto porque van a leer un texto a propósito de eso y a propósito del marxismo. La teoría no es un dogma, no establece leyes, no establece comportamientos de cumplimiento obligatorio y necesario. Lo que establece es un efecto tendencial. Marca una tendencia, marca una, digamos, una determinada posibilidad de. No está haciendo futurología. Van a leer un texto bastante interesante de esto. Y en ese sentido, en la medida que es una conjetura, tiene un valor instrumental. El efecto tendencial no quiere predecir, no hay predicción acá. Lo que hay finalmente es, lo que hay precisamente es una proyección que siempre es provisoria, Entonces, las ciencias sociales no predicen, tampoco predicen las otras, pero sí marcan efectos tendenciales que, por tratarse de sistemas abiertos y por consiguiente variables que siempre están en movimiento, puede ser que este efecto tendencial no se verifique. Eso tampoco afecta el valor de la teoría en la explicación, en lo que tiene de explicativa. Señor. Sí. Sí, perfecto. Perfectamente. No, para nada. Te agradezco. Ven, el ejemplo sirve perfectamente. Ahí lo ves funcionar. Vos dijiste además algo que habíamos hablado en la reunión anterior. En la medida que es una conjetura fundada, no es una conjetura sencillamente salida de la nada, tiene un valor instrumental. Entonces, el efecto tendencial tiene un valor instrumental. Hay que usarlo como instrumento, como una metodología, como una mediación para... Exactamente. Porque si vos le das el carácter cerrado y dogmático, es de cumplimiento necesario. ¿Ven cómo se vinculan las tres cualidades, los tres atributos que debería tener la teoría? Se vinculan necesariamente entre sí. Ustedes me pueden decir, no, mira, el fruto de tus lecturas está todo mal. Yo creo precisamente que la teoría es una mímesis de la realidad, tiene cumplimiento necesario, es un sistema cerrado, dogmático en sí, todo bien, todo bien. Si usted quiere creer eso, lo puede creer, no hay ningún problema. ¿Sí? Solamente que eso va a tener sus implicancias, como todas, cuando uno dice, adopto este marco teórico, eso te implica, eso te obliga y te tenés que hacer cargo de, la, de lo que derive de ahí. No podés tomar un cachito de esto y no, ¿viste? Y salir impoluto e inocente. A mí me parece, a fuerza de que, a riesgo, mejor dicho, de parecer tibio, planteo demasiado ecléctico, me parece que esta concepción de ciencia, esta concepción de teoría, nos permite a nosotros, cientistas sociales, dar cuenta con mayor eficacia, con mayor flexibilidad, una realidad que es cambiante, que si vos la querés embretar en una teoría demasiado encapsulada, perdés riqueza de análisis. Chicos, eso pasó ya. Eso pasó en los años 60 y 70. Cuando toda la realidad latinoamericana tenía que ser feudal o capitalista. Esto es un disparate. Con esto obviar matices. Con esto no ves, como acá dice el compañero, las particularidades. ¿Se entiende? Entonces, todo era feudal o todo era capitalista. No había nada en el medio. Es que esto achata y empobrece nuestra disciplina. Lo cual no quiere decir que claramente tengamos alguna diferencia, ¿no? Ni que hablemos de forma dominante. Para eso se ha inventado la dominancia, para marcar precisamente qué era lo que prevalecía. Pero como se quería en los 60 y en los 70, ¿ustedes leyeron esta porquería de la Garabaglia? No, lo van a leer este año. Este año van a ver el debate sobre los modos de producción. Y van a ver precisamente, lo acabo de dejar, lo tendría que estar, no sé qué semana, pero Patricia se ocupa de rotularlo. Precisamente van a ver un debate bien interesante en los años 60 en América Latina, el debate sobre los modos de producción. Creo que completamente estéril. ¿Saben que no se sacó ninguna conclusión sobre eso? Ninguna conclusión. Garabaglia me reía, entonces, porque Garabaglia quiere estar cortándose las venas. Pero otra cosa. Escribió siendo muy borrego en el año 73, el tipo era muy joven, y piensa en el año 73, escribió un texto verdaderamente desafortunado, desafortunado, que era el estudio sobre los modos de producción en las misiones jesuíticas. Un disparate. Modo de producción despótico tributario. El punto que van a estudiar este año es que finalmente el debate en torno de los modos de producción, Rodolfo Puigros se peleó con Gunter Frank, Rodolfo Puigros decía, España era feudal en el siglo XVI. Ergo, América Latina era feudal, porque ningún país feudal puede transmitir gérmenes de capitalismo. Entonces, por una conclusión lógica, no empírica, el tipo decretó que la feudalidad española del 16 era la feudalidad de América Latina. Le salió a contestar otro que se llamó Gunter Frank, que tenía la tesitura opuesta. No, España ya había pasado a la época capitalista, ¿por qué? Porque la rapiña colonial y la acumulación originaria, que son las dos vías, finalmente, la formación del capitalismo, ya era una etapa que España había atravesado y por consiguiente España del 16 ya era un país capitalista. Ergo, había que encontrar capitalismo en América Latina. Y con esto, claro, ustedes se ríen, pero ¿saben los ríos de tinta que corrieron sobre esto? Van a leer un texto de Chiaramonte a propósito. Conclusión, ¿saben lo que hicieron los historiadores? Dejaron de estudiar la producción y empezaron a estudiar la circulación. En la década del 80, directamente no se estudiaba más la producción. ¿Por qué? Porque resonaban todos estos debates en torno a los modos de producción. No se pudo llegar a ninguna conclusión valedera. Las conclusiones más ricas fueron aquellas que encontraban formas mixtas. Encontraban que la economía natural podía haber formas monetarias, en una predominancia de formas serviles podía haber circulación de metálico. Es decir, rompieron el esquema. ¿De qué me están hablando? En la economía natural puede haber circulación monetaria. Y una economía servil también puede tener mano de obra libre, aunque la predominante es ese trabajo de Azadurián que van a leer. Azadurián encuentra, digamos, una economía dominante y forma tributaria en esa economía. ¿La economía dominante cuál era? La economía metálica del... ahí, las minas, ¿dónde estaban? En Potosí. Y la economía rioplatense era tributaria porque creaba mulas. Y sin las mulas no podés explotar la plata potosí. Entonces ustedes van a leer este debate, la resulta del cual, ¿qué pasó? Bueno, che, esto es demasiado de pelote, dejemos de estudiar la producción y los 80 que empezaron a estudiar la circulación, los mercados, mecanismos de circulación, ¿y qué era América 1? Cuando hablan de América 1, acuérdense de todos los trabajos circulacionistas que empezaron a surgir no antes de la década del 80. Enrique Sánchez hablando del mercado de Potosí, ya el tipo no estudia solamente la mina potosina, estudia el mercado potosino. ¿Eh? Y ahí está estudiando la circulación, de dónde venían los productos, los flujos. Entonces pasamos de la producción a la circulación. Tampoco la circulación, bueno, el tema de la circulación hoy también se agotó y están estudiando directamente ahora otras cosas. A lo que voy, chicos, es entonces, ¿cómo la teoría tendría que ser esto? Tendría que ser finalmente un modelo de explicación que tenga la flexibilidad necesaria como para ser corregido, como puede ser ampliado, que sirva para marcar cierto efecto tendencial que nos sirva como primer hipótesis. Como yo parto de esta hipótesis, ¿funciona o no funciona en mi caso? Ahí viene entonces el momento teórico de nuestra profesión, que también nos ¿sí? Vuelvo a repetir para los chicos que dejaron después, que si el paro se confirma el 12, no hay clase de teoría, ¿sí? Si no se confirma, estaremos aquí. Si quieren ir siguiendo lo que venimos planteando ahora, el módulo 1, la clase 1 y la clase 2, como se llama. Una cosita, lo que vamos a discutir en 15 días o trabajar en 15 días va a ser ya dos textos donde nos metemos con las cuatro patas en la teoría de la historia, que son los textos de Carlos Pereira y de Manuel Mora y Araujo. Antes de eso quería hacer algunas otras precisiones para cerrar esto. Definimos lo que es la teoría. Recupero algo que veníamos diciendo, pero esta vez están en mejores condiciones, me parece a mí, como para procesarlo. ¿Qué es la relación teoría-ideología? Decíamos en alguna otra ocasión que por mucho tiempo la teoría fue muy censurada, hasta el día de hoy, podríamos decir, en términos de componente ideológico que tiene toda teoría. Y en este punto, chicos, entendemos ideología como visión del mundo. Estoy eligiendo una definición muy laxa, pero me parece que pertinente, que tiene que ver con que toda teoría conlleva necesariamente una visión del mundo. Y por consiguiente, una interpretación de ese mundo. Pero la impugnación a la teoría por ideología me parece que no es válida. Si bien la ideología es una dimensión constitutiva de la teoría no se agota como formulación en esa visión del mundo. ¿Se entiende? Esto digo para desarraigar la idea de que la ideología se lleva mal con la ciencia. Es decir, si nosotros estamos afirmando que toda ideología es valorativa, conlleva una valoración, esta valoración sería de por sí negativa respecto de una ciencia. Se dan cuenta, estaría como contaminando la ciencia. Acá partimos de un concepto de ciencia que precisamente no es el de la ciencia heroica. Por consiguiente, no tendría nada de malo desde una perspectiva externalista, tal como lo explicamos la vez pasada, que toda teoría conlleve una valoración. En tanto, toda teoría es una interpretación. ¿Se entiende? Esto para neutralizar a veces la denotación de la teoría como contaminante de la disciplina. Y me parece que no sería prudente. De hecho, casi toda teoría está, cuando la teoría es una teoría original, toda teoría es anticonservadora. Toda teoría es un movimiento anticonservador por excelencia. Hemos dado los casos que le pasaron a Galileo, a Darwin, condenados por las sociedades de su época precisamente por ser antisistémicos, por digamos, dar una interpretación del funcionamiento del mundo distinto a la que estaban. En ese sentido, también le pasó a Marx, digo, los grandes formuladores de teorías muy sistematizadas han tenido que lidiar con el conservadorismo de su respectiva época. Entonces, toda teoría tiene algo de, en este sentido, revolucionario. Revolucionario como quería cambiar la visión estabilizada de la época. Pero esto no debería, insisto, ser un argumento que expulse a la teoría de las ciencias sociales y de la ciencia vida. Y la otra cuestión que también me parece que viene como derivación de lo que estamos charlando es esta idea de que toda teoría es una representación de la realidad. Ya lo hemos dicho, hemos tratado de desarraigar el concepto de la teoría como mimética, la teoría como copia exacta de la realidad. Al hablar de que es una, al decir que es una configuración, que está construida, que tiene un carácter conceptual, estamos también afirmando que es una representación de la realidad. Es un modo de representación. Cuando uno representa la realidad, ¿cuál es la cuestión? Es que entre la realidad y la representación hay una mediación. ¿Se entiende? Si yo no digo que la teoría es la realidad misma, y digo que es una representación de la realidad, entre lo representado y la representación hay una mediación. Entonces, toda teoría es en definitiva una mediación, es algo que está en el medio, entre la realidad y la teoría misma como producto. Esto es importante porque me parece que hace a este carácter construido y también hace a, esto lo vamos a ver en la última discusión, la posmodernidad resuelve el mundo que nos toca vivir, resuelve como esta duplicidad entre lo representado y la representación misma, aboliendo uno de los términos, que es la realidad. Entonces, creo que lo más razonable es pensar sencillamente que la representación del pasado no es el pasado mismo, si vamos al caso de la historia. No confundir esto es tan viejo como reinventar, lo habrán estudiado en el taller, seguramente. Entonces, no confundir los sistemas representacionales con la misma representación. Y al decir que representación, sencillamente estamos diciendo, bueno, todo lo que dice que puede tener esa misma representación. Bueno, esto en cuanto, digamos, como conclusiones que se derivan de las premisas de las cuales hemos partido. Todo lo que dijimos desde que empezó este curso hasta ahora, si se dan cuenta, estamos girando siempre sobre el mismo eje, pero sacando como conclusiones que derivan a partir de las premisas que hemos fijado. Si cambiamos las premisas de este curso, cambian completamente las conclusiones. Por eso voy con cuidado con esto para que ustedes lo puedan procesar y lo puedan identificar. La otra cuestión, la tercera cuestión, derivada, si quieren, de los enunciados empíricos, de básicos, de las generalizaciones empíricas y del carácter situado de toda teoría, es la relación entre lo contingente y lo necesario. Acá probablemente yo ahora no lo doy más, pero si el grupo quiere podríamos leer un texto famoso de Federico Engels, en donde habla de los grandes hombres. Entonces dice que los grandes hombres son figuras necesarias, es decir, que cuando un determinado estado social requiere determinadas soluciones a sus conflictos, genera el gran hombre. Napoleón Bonaparte, Adolfo Hitler, Pepe Stalin, quien fuere. Estos grandes hombres no son contingentes en la historia. ¿Qué quiere decir lo contingente? Lo contingente es lo aleatorio. La teoría de los grandes hombres, que curiosamente también la llevaron a la enunciaron los prusianos, pero con otra finalidad, también aparece cierto marxismo, como por ejemplo el de la figura del gran hombre no sería una figura contingente aleatoria, sino que sería necesaria y sería la cristalización de un conjunto de demandas sociales. Es entonces ahí que aparece, se llamará como se llamará. Perón en este caso no sería producto de la contingencia histórica, sino que sería producto de un conjunto de demandas sociales centralizadas. Esto nos mete en el problema, es una discusión, digamos, uno podría librarse si tuviera ganas. Yo en este momento no voy a explicar la teoría del gran hombre de Engels. Lo que quiero decir es que en la explicación histórica, en la explicación de la teoría, hay elementos que son contingentes, que son aleatorios, y otros elementos, otros elementos que son esenciales, y que son producto entonces de las fuerzas colectivas de la historia. Lo cual nos somete, como vamos a ver dentro de cuatro clases directamente, en ponderar en las teorías las fuerzas colectivas versus las contingencias, lo que es aleatorio de lo que es necesario. Ustedes precisamente van a leer un texto que se llama La necesidad en la historia, donde nos somete precisamente también a esta otra concepción, hasta qué punto los fenómenos sociales están sobredeterminados. Lo que está diciendo Engels es que hay una sobredeterminación en definitiva. Para que exista un gran hombre hay una sobredeterminación social. Esto es la teoría de la sobredeterminación versus la teoría del libre albedrío, que es una cuestión también teórica, que tiene que ver con que hasta qué punto los colectivos sociales son capaces de torcer sus destinos. Y esto también tiene un fundamento teórico. En un caso tenemos la sobredeterminación. ¿Qué podemos hacer? Esto lo van a ver claramente en el estructuralismo. Toda sociedad está sobredeterminada porque tiene fuerzas que son inmanentes a ella misma, que están como preformateando su mundo. En definitiva, y tal como se mire, el materialismo histórico, en algunos de sus usos, es una sobredeterminación. La sobredeterminación de clase, por ejemplo. La clase está sobredeterminada. El tipo que vende su fuerza de trabajo en un mercado capitalista está sobredeterminado. Frente a esta concepción de la sobredeterminación, muy característica de las posiciones del estructuralismo, vamos a ver al Tusser en este caso, tenemos toda otra tradición que por el contrario sostiene que hay posibilidades de operar sobre las sobredeterminaciones estructurales. Y por consiguiente, entonces estábamos en esta la cuestión está de también poder interpretar los fenómenos sociales en función de estos dos marcos. Ustedes van a ver estos dos marcos sueltos, el estructuralismo y el materialismo histórico, chicos, los van a poder ver en esta dimensión. El estructuralismo, en el caso del estructuralismo, vamos a hacer esto de la forma de la historia. Porque el sujeto de la historia son las mismas estructuras. Las estructuras, la lógica de las estructuras es su propia reproducción. En cambio, en el caso del materialismo histórico, ustedes van a ver que bien hay ciertas sobredeterminaciones, de todas maneras, el fenómeno de las contradicciones es lo que es aquello que posibilita que en la estructura de esa sobredeterminación finalmente se efectivice. Este fenómeno de la contradicción, que es la negación de la negación, en un momento lo veremos, es lo que neutraliza de alguna manera o flexibiliza la sobredeterminación de origen. Es decir, si nosotros decimos un proletario prima facie está sobredeterminado, vender su fuerza de trabajo en un mercado, la utilización de los conflictos, es decir, la acumulación de contradicciones que sobre él recae, puede llegar a generar una síntesis, es decir, una alteración de todo el sobredeterminado. Pero los dos marcos nos van a servir también para pensar el problema de lo que se llama la libertad y la necesidad de la historia. Ustedes conocerán aquella famosa frase de Marx que dice que hay que pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad. Ahí es donde se consuma finalmente, digamos, la historia. cuando se pasa de lo necesario, eso de la fatalidad, del cumplimiento necesario, el reino de la libertad. ¿Sí? Entonces, bueno, todo esto que está como puesto muy, muy teóricamente en teorías de la historia, lo vamos a aplicar a casos concretos, que son esos dos pasos. Antes de entrar en esto, como les decía, la reunión próxima vamos a trabajar esto próximo. Nosotros no vamos a reunir a los Pereira, pero no de verdad. Los Carlos Pereira es un epistemólogo, que les anticipo ahora, que si alguno lo quiere, lo tengo, que es un texto muy lindo, salvo la última parte volcó. Volcó como Guillote, volcó como los de la huella, que venían bien hasta que mandaron el chico. Hay que hacer lo que era de Cristo. Ya tiene bastante de cosas. Le vas a pedir el micrófono a Salvador de la Universidad de Misalde con la Universidad de Misalde. Por lo menos a veces. El caso de Pereira viene bien hasta las últimas tres páginas. Las últimas tres páginas, mira el día. Ya se tiene el mar. Porque ahí el tipo, bueno, se quiere cambiar. Entonces, un epistemólogo que, por su profesión de por su convicción de marxista, está analizando precisamente el argumento del texto, es, digamos, la impugnación de la perspectiva del marxismo en su totalidad, como explicación, por el error en la perspectiva. Es decir, la idea que tiene Pereira es decir, bueno, falló la perspectiva del marxismo, la teoría no sirve. Esto es bastante común en los ámbitos antimarxistas, digamos. Es decir, como Marx se equivocó finalmente lo que iba a suceder, la teoría no sirve porque la revolución no se produjo en Alemania, ni en Francia, ni en Inglaterra, sino que se produjo nada menos que en Rusia. Entonces se suman todas las teorías políticas. Este artículo va a precisamente tratar de explicar por qué la teoría puede seguir en pie, más allá de que el efecto tendencial, es este el autor que habla del efecto tendencial, más allá de que el efecto tendencial es que no haya, no haya sido en el sentido que lo marcó Marx. Marx lo declaró en una perspectiva y que sí no marcó un efecto tendencial, una tendencia que se puede dar miedo. Y entonces me voy a leer a un poco de la como siempre, fue el profesor, que solamente sirve para hacer encuestas. Sino que en una época como sociólogo, inclusive como un bastante progresista, pertenecía a la camada de sociólogos, y bueno, que así como se enamoraron de Máximo alguna vez, pues pasaron al frente opuesto, ¿no? Como Lugones, de la montaña pasó a al nacionalismo más antidemocrático, que es una aberrante. Bueno, es un texto bastante interesante porque ahí lo que va a tomar es explicar el caso de la verificación de la vida. ¿Qué pasa con los mecanismos de verificación de la vida? A partir de ahí, entonces, ya nos estamos leyendo los dos marcos teóricos donde vamos a identificar en los marcos teóricos todo esto que venimos como dilucidando en estas clases que son muy abstractas. Pero los dos marcos teóricos van a ver cada una de las cuestiones que estamos iniciando. Bueno, ¿qué más? Comenté al día con la escritura, esto sí que decido. Se da cuenta que la materia no es difícil, pero tiene que salir esto. Entonces les pido por favor que vayan leyendo y que formule las preguntas de ahora. Que formule las preguntas. Vamos a hacer un ejercicio práctico también de trabajar con los textos de los historiadores. Yo no sé si lo hacemos la vez que viene o cuando terminemos toda la parte conceptual. La primera parte trabajamos con notas concretas de los historiadores, a ver cómo reconoce cada una de las cosas que estamos diciendo acá en el discurso de los historiadores. No hay discurso que no conlleve una pequeña de los historiadores. ¿Qué más? Entonces nos vimos ahora el problema del aula que nos conté el aula porque no hemos tenido más de una hora de clase.